En la X, Archivos X. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. La X 96.5. Is my anxiety. La X más música. Son las 10 en punto en la X 96.5. Conéctate con lo mejor de la semana. Aquí comienzan las 20 de la X. ¡Buenos días, mundo! ¿Cómo amanecen? Un abrazo a todos los oyentes que a esta hora se conectan con la X96.5 y lo mejor de la semana. Estas son las 20 de la X en su edición número 36, edición 36 de 2025. Aquí estamos para acompañarlos con esas canciones que tanto les gustan, con sus artistas favoritos del momento, invitándolos también para que, para que se reporten en el 318-860-9616. Por ahí estamos acompañándolos con muy buena programación, también saludándolos porque amamos hacerlo, saber que los tenemos súper cerquita a todos. Abrazo para Solange Benavides Otelo. Un saludo muy especial también para Elizabeth Correa, Glorita Mera, Javier Viveros, un abrazote. Brajak también. Bueno, qué rico que saber que ustedes están disfrutando de nuestra programación musical. Estábamos con los Archivos X. Hoy es Girl Power. Hoy estamos Tefa y quien les habla, Lu, acompañándolos en este espacio, en el resumen de lo mejor de la semana. Mandamos a Julito a hacer otras cosas. Así que, bueno, en un ratito vamos a estar charlando con Tefa, que está desde un punto estratégico de la ciudad para contarnos cosas súper chéveres que están pasando en este momento. Mientras tanto, vamos a hacer un breve recorderis por las canciones más importantes en este momento en las 20 de la X, es decir, las 5 canciones más importantes de la última edición, la edición número 35 de las 20 de la X, y esto estaba de la siguiente manera. En el puesto número 5 teníamos a Leon Thomas con Mood. En el puesto número 4 teníamos a Mark Kinchen junto a Crystal con Dior. En el puesto número 3 a Ryan Lanny con Love Me Not. En el puesto número 2 a Calvin Harris junto a Clementine Douglas con Blessings. Puesto número 1 para Ordinary de Alex Warren. ¿Qué sucederá hoy? Bueno, pues tenemos que seguir en sintonía juntitos para poder averiguar cómo se mueven estas canciones increíbles que hacen parte de nuestra programación habitual y que ustedes solicitan y pueden votar a través de las encuestas que les vamos a estar obviamente publicando en un ratito a través de nuestra cuenta en X. Y antes de entrar en materia con las tres últimas canciones de esta edición, pues vamos a saludar, como les dije hace un ratito, a nuestra querida Tefa, que desde dónde es que anda, para dónde se me fue, que quiero saberlo todo y sé que los oyentes también están igual de curiosos. Hola, hola, hola. Buenos días, estrellitas. Feliz mañana de sábado. Me siento extraña hablándoles un sábado tan temprano, pero pues bueno, abracitos para todos los que se conectan con la X96.5. Sí, señorita, mi querida Lu, me fui, salí corriendo, ¿sabe para dónde? Para el sur de la ciudad. Usted sabe que a mí me encanta cuando me hacen invitaciones maravillosas. Es por eso que le cuento, mi querida Lu y oyentes, que estoy en Auto Pacífico con los amigos de Hyundai en la Paso Ancho con 68. Ya venimos a contarles todo lo que vamos a tener para esta mañana, porque sí, hace friecito en Santiago de Cali, pero aquí está el calor, uno, de poder tener ese vehículo de sus sueños, y dos, caramba, lo van a estar recibiendo con unas cosas tan increíbles. Ya vengo a contarle mucho más desde Autopacífico Hyundai, Paso Ancho con 68. ¡Ay, caramba! Bueno, pues chévere, vamos a estar muy atentos para no perdernos ni un solo detalle. Y mientras tanto, pues para que vayan calentando motores, vamos a conocer cuáles son las tres canciones de la cola en esta edición número 36. Puestos número 20, 19 y 18 para esta ocasión. En el puesto número 20 tenemos a The Weeknd con Playboi Carti, la canción que se llama Timeless. Puesto número 19, de nuevo, para The Weeknd, pero en esta oportunidad con Dancing in the Flames. Y en el puesto número 18 tenemos a Marshmello y Kane Brown con Miles on It, canción que se mantiene estable para esta ocasión. Antes de que se me olvide, para esta edición número 36 bajan o descienden 7 canciones de lugar, se mantienen estables 5 y suben 8 canciones. Bienvenidos, esta es la edición número 36 de las 20 de la X. Número 20. body keep running, come round. She wanna get hit. She say she done made me, cause I keep her by my side. Double up, bust on her watch. She know that I'm timeless. I put my son in some red. I pull that gun off the hit. Pockets on 22 clip. I make her up, come I go so. Put on a shirt, get put on a blick. Feel like a stain, get ready to lick. I had to tell her that ever since I was a dick, no, I was a shit. She singing my songs, she wanna dial it. Tryna get hit, pass like a bait. Deposit a beat, pass it a check. Smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck. Double her wrist, she in the sky. Hell of a cat, push out the church, falling in pets. Yeah, I'm spinning in Paris. That's for these hoes, they finna flop. Just for her fun, it's all they bought. Them toes finna hit, I'm feeling hip. I'm rusting it all on my viewers. I feel like the rock. Ever since I was a kid, I've been legit. Yeah. If I was you, I would cut up my wrist. Exotatic all over her body. She just swallowed rolling, I don't mind it. Ever since I was a G, I've been legit. Oh no, you should let her go. She wanna be. Flipping a beam, she wanna fuck with the team. She fell in love with the dream, she fell in love with the scene. Oh yeah, her man quiet, not a beat. Broke his heart, PTSD. Hold his chest, let it breathe, let it breathe. Nigga scheming, I got a priest, he got a cross. Get out of line, send him to God. I shed a tear, pray for her laws. Oh yeah. Ever since I was a kid, I've been legit. I was a G, I've been legit. Oh, no. You should let her go, she wanna be. Oh no. Double O tatted on her body. Oh. It don't matter what they say, I'm timeless. Timeless, timeless, timeless, timeless, timeless, timeless, timeless. We timeless, oh, timeless, timeless, timeless, timeless, timeless, timeless, timeless, timeless. Número 19. 18. New truck, big lift, old roads, we've been tearing up since way back when, but these wheels are innocent. New hitch, new seats, no hit story, and you just can't fake that, so let's change that. Girl, let's go put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running, just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Back of the Chevy with the engine running, just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in. No brakes, I'll tell, no gate, ain't gotta try too hard, my baby's pushed to start, all torque, full speed, off-road, on me, 0 to 100 fast, my foot ain't touched the gas, I said, hey baby, slow it down, let's make it last, you said, where's the fun in that, yeah, let's go put some miles on it, back of the Chevy with the engine running, just you and me in a truck. Mile. Turn up the night like that radio dial. Shoulder to shoulder where nobody knows. Know where we're going, we ain't going on. We're putting miles on it. Back of the Chevy with the engine running. Just you and me in a truck bed wide like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Chevy with the engine running, just you and me in a truck that ride like a California king. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. We could break it in if you know what I mean. Put some miles on it. Su compañía en esta mañana de sábado, un sábado pasadito por agua, friecito, pero con la mejor actitud del mundo para pasarla increíble. Abrazo para los que empiezan a reportarse. Por aquí Javier Viveros nos estaba escribiendo hace un ratito. Amigos de La X, buenas. Un saludo para todo el equipo de La X. Las 20 de La X, el mejor programa que tiene Cali. Un abrazote para ti, Javier. Muchas gracias, qué lindo. Por acá también nos escribe nuestro querido Tigre Buñuelístico y nos dice muy buenos días, un feliz día para ustedes en cabina, saludito muy especial. Gracias, gracias. Por acá también nos escribe Jeffer Cortés, levanta la manito y manda un corazón azulito tan lindo. Muchas gracias, Jeffer. Gracias por no olvidarlo. Buen día, nos dice Alexander. Hola, hola, Alexander, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? El mono dice, saludos, La X. ¡Uy, el conteo! ¡Qué angustia! Sí, da ansiedad, pero chévere. Chévere, chévere, esa ansiedad súper chévere. Además, porque ustedes nos ayudan a elegir cada una de esas canciones. Listo, Alex, ya te vamos a responder al interno lo que estás preguntando, ¿vale? Un abracito. Nos vamos a conocer otras tres canciones que hacen parte de nuestro conteo en esta edición número 36, pero antes vamos a chismear con Tefa un ratito, que anda en el sur de la ciudad, pero obviamente siempre tiene una muy buena excusa para irse de cabina, ¿cierto? Sí, sí, señora. Usted sabe que a mí me encanta la calle y usted sabe que donde a mí me digan promociones, descuentos, celebraciones y demás, ahí voy a estar. Así que invítenme, 318-860-9616. Oiga, le cuento a mi querida Luis oyentes que estoy en el sur de la ciudad. Estoy en Auto Pacífico con los amigos de Hyundai en La Paso Ancho con 68. Hay noticias increíbles, hay mucha información al respecto y por supuesto para contarnos un poquito más acerca de lo que vamos a tener el día de hoy en Auto Pacífico Hyundai, pues tengo un invitado muy especial, William Buitrago, oyente de La X y asesor experto en Auto Pacífico Hyundai. Bienvenido a La X. Muchísimas gracias, pues nada, tenemos el Love Day, hoy tenemos una actividad muy especial convocando a todos nuestros oyentes y clientes de la marca Hyundai. Queremos que vengan a conocer nuestro gran portafolio de vehículos. Tenemos desde vehículos desde prácticamente 70 millones de pesos. Tenemos planes especiales con financiamiento hasta con 12 meses, 0% de intereses. Tenemos vehículos híbridos para que aprovechemos el día sin placa que tenemos, perdón, día sin placa, y adicional a eso tenemos el día sin carro. Podemos entonces aprovechar que los vehículos híbridos y vehículos eléctricos de nuestra marca van a poder circular sin ningún problema. Oiga, lo que acaba de decir William es súper importante. Recordemos que este lunes vamos a tener el Día de la Movilidad Activa y Sostenible, que nosotros lo conocemos como Día Sin Carro. Pero si usted decide venir hoy y tener su vehículo eléctrico o híbrido, pues recuerde que usted va a tener muchos beneficios, dentro de los cuales el día lunes usted va a poder andar tranquilito por las calles de Cali, ¿cierto? Por supuesto, esa es una oportunidad para que cambiemos a nuestros vehículos híbridos y eléctricos. ¿Qué otros beneficios tenemos cuando nos pasamos a vehículos híbridos y eléctricos? Yo he chismoseado por ahí que no tenemos pico y placa. No tenemos pico y placa, tenemos el tema de beneficios tributarios gracias a nuestro gobierno que nos está dando unos descuentos especiales en pagar solamente el 40% de impuestos durante los primeros 5 años. Eso es súper ganador. No, definitivamente usted tiene que venir y conocer la gama de vehículos espectaculares. Recuerden que estamos en el sur, estamos en Auto Pacífico Hyundai Paso Ancho con 68. Los estamos esperando. ¿Hasta qué hora el día de hoy? Hasta las 5 de la tarde vamos a estar presente en todas nuestras vitrinas. Recuerden que tenemos vitrinas en el norte, en la avenida Tercera Norte con 34, en la calle 68 con 13 en La Paso Ancho. Tenemos presencia en Popayán, en Tuluá, en Palmira. Por favor, déjenos saber para atenderlos. Ahí está la invitación, mi querida Lu. Véngase para acá, que aquí la estoy esperando. Hágale pues, en un ratito me voy para allá después del conteo. Abrazo para los que vienen y se reportan a través de nuestra línea WhatsApp, como lo hace Elmer. Dice, muy buenos días. Hola, Elmer, ¿cómo estás? Alexander Perdomo dice, Olis, buen día, un abrazo para todos, un abrazo de regreso para ti, Alex, gracias. Mis niñas hermosas de La X, hola, hola, muchas bendiciones, mis queridas. Esta noche será inolvidable. Saludos con mucho cariño. Un abrazo, nos está escribiendo por acá Hanier. La van a pasar increíble. Gracias. Mis niñas hermosas de la X, hola, hola, muchas bendiciones, mis queridas. Esta noche será inolvidable. Saludos con mucho cariño. Un abrazo. Nos está escribiendo por acá Hanier. La van a pasar increíble en el History Flashback. Así que, por favor, solamente la misión que tienen para esta noche es gozársela y pasarla increíble. Es lo único que tienen que hacer. Abrazote para Mili. Mili dice, hola Lu, buenos días, por aquí reportándome, escuchando las 20 de la X. Que tengas un excelente fin de semana. Un abrazo para ti, Mili. Muchísimas gracias por ese saludito. Son ustedes a través de nuestra línea WhatsApp. Ya saben que por ahí podemos estar juntitos y conversar un rato. Nos vamos con otras tres canciones de nuestro conteo de las 20 de la X. Vamos a conocer qué canciones ocupan los puestos número 17, 16 y 15. Y la cosa está de esta manera. En el puesto número 17 tenemos al canadiense Drake con Nokia, una canción que ya completa 17 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 15, así que pierde dos lugares para esta ocasión. Puesto número 16 para Lola Young con Messi. Es la canción que más tiempo lleva en nuestro conteo. Completa 30 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 17, así que sube un lugar para esta edición. Y puesto número 15 para Addison Rae con Diet Pepsi. Esta canción tiene 23 semanas en las 20 de la X. La semana pasada estaba en el puesto número 16. Sube un lugar para esta, la edición número 36 del 2025. Número 17. Who's cutting it? Who's cutting it? Who's cutting it? Who's cutting it? Who? Yeah. OVO Sound 2025. What up the function? The way I feel right now, I feel like we need to be all alone. So if you just playing around, you need to tell your girl, take a fuck home, and that's real. Stop teasing me. Stop teasing me. I could change your life so easily. I keep begging you to stay, but you're leaving me. Leaving me. We got sticks in the club illegally. Got the whole six side, they believe in me. We got members east of the DVP. We got members west on the 401. We got a lock on the game, but there's more to come. You gotta pop that to the morning come. You want shots for the girls, then order some. Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who's calling it? Who? Hey. Is it Stacy? Is it Becky? Is it Keisha? Is it Ashley? Was it Danny? Is it Party? Where's the function? Where the function? Where the function? Impress me, baby girl. Let me see you do your dance. Let me see you twirl. Shaking in the club with your homegirls. Take a pic for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'ma ice both of y'all like Gretzky. I'ma at you like bless me. Hit the dance floor, get nasty. Impress me. Hey, how many in this club? Is it just me and you, my love? I don't mean to call, you know. Just heard about the things that you do, my love. And you're just like me if it's true, my love. Hey, you can see right through my love. Hey, I see your waist shrunk, my love. Hey, you got some bass in the trunk, my love. Damn, how many in this club?

número 15. Estamos acompañándolos en el regreso. ¡Mentira! ¡Ay, Dios! La costumbre de hacer en el regreso a casa. Y con lo mejor de la semana, sí, las 20 de la X, estamos acompañándolos justamente para conocer una a una las canciones más importantes de nuestra programación en esta temporada post-vacaciones. Y les queremos recordar que ustedes pueden interactuar con nosotros en el 318-860-9616, por ahí podemos saludarnos. Pero ustedes pueden votar en la encuesta que estamos publicando en arroba la X Cali Oficial, en nuestra cuenta en X o de Twitter, como usted prefiera llamar. Arroba la X Cali Oficial. Ahí una a una las canciones que les estamos presentando, pues quedan consignaditas para que nos ayuden a decidir quieren que esas canciones sigan en el conteo o bajen hasta que se vayan. Antes de conocer qué canciones ocupan los puestos 14, 13 y 12, nos vamos con Tefa, que está desde Auto Pacífico Hyundai en esta mañana friecita de sábado. Tefa, ¿cómo vamos? Ay, Milú, feliz. Usted sabe que a mí me encanta cuando me hacen estas invitaciones para poder disfrutar con los oyentes y, por supuesto, para disfrutar de lo que tanto nos gustan, los vehículos. Recuerden que, así como lo dice Lu, estamos en Autopacífico Hyundai Paso Ancho con 68 y, bueno, hoy estamos hablando justamente de todos estos vehículos tan maravillosos que nos vamos a encontrar por este fin de semana con una cantidad de cosas increíbles. Pero para contarnos un poquito más al respecto, pues tengo a Luz Durán, directora de mercadeo de Autopacífico Hyundai. Bienvenida a la X. Hola, muy felices, muy contentos de poder estar acá con los brazos abiertos para atender a todos nuestros clientes en todas las vitrinas que tenemos de Autopacífico Hyundai con todo nuestro maravilloso portafolio. ¿Qué vamos a tener para los oyentes de la X este fin de semana? Tenemos una tasa preferencial única de la marca del 0% por un año. Planes financieros que se ajustan al perfil de nuestros clientes. Tenemos un amplio portafolio, vehículos sedán, HB20. Tenemos nuestro portafolio de CSV, que son nuestras camionetas. Tenemos la Tucson, tenemos la Kona, tenemos nuestro portafolio híbrido, eléctrico. Tenemos nuestros vehículos test-drive para que los clientes vivan una experiencia Hyundai manejando nuestros carros y vean una experiencia maravillosa en todas nuestras sedes. ¿Me recuerdas el horario hoy y mañana? Claro que sí, estamos ubicados. Quiero darte las ubicaciones para darte los horarios. Estamos ubicados en la avenida Paso Ancho con 68, en la avenida Tercera Norte con 34, estamos en Tuluá, en Palmira, en Popayán, y el día de hoy los esperamos hasta las 5 de la tarde. Bueno, para que lo tengan ahí súper presente, hoy hasta las 5 de la tarde, recuerden lo que nos acaba de decir Luz, que es súper importante. Tenemos todo el catálogo de la marca, tenemos vehículos de test drive, tenemos planes de financiación increíbles y maravillosos, así que acá los estamos esperando. Recuerden, Autopacífico Hyundai, Paso Ancho con 68, hoy hasta las 5 de la tarde. Pero recuerden que no solamente están en el sur, recordemos de nuevo las otras direcciones, por favor. Claro que sí, avenida Paso Ancho con 68, tenemos una atención VIP, si lo vistes, tenemos una degustación genial por Amor y Amistad y unos obsequios súper especiales en esta vitrina y en la vitrina de la avenida Tercera Norte con 34, en Tuluá, en Palmira, en Popayán, todo nuestro portafolio Hyundai dispuesto para que lo puedan venir, mirar, conocer, hacer las pruebas de ruta y sobre todo ese plan financiero que es exclusivo de la marca Hyundai, 0% de tasa de interés por un año. Aquí los estamos esperando con Autopacífico Hyundai. Bueno, muchas cosas chéveres pasan desde Autopacífico Hyundai este fin de semana para que no se las vayan a perder. Vamos con tres canciones más de nuestro conteo. Puestos 14, 13 y 12 para esta edición número 36 del 2025. En el puesto número 14 tenemos a Sabrina Carpenter con Beth Kim, una canción que completa 27 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismito en el puesto número 14. Puesto número 13 para Dashi con Anxiety. Esta canción ya completa 16 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que desciende 2 lugares para esta edición. Y en el puesto número 12, de nuevo tenemos a Sabrina en esta oportunidad con Man Child, una canción que ya lleva 3 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 13, así que sube un lugar para esta edición. Puestos 14, 13 y 12 en las 20 de la X. Número 14. Sheer dress, the day that we met, we were both in a rush, we talked for a sec, you friended me up, so we could connect, and what are the odds, you sent me a text, and now the next thing I know, I'm like, manifest, that's your oversized, I digress, got me scrolling like, out of breath, got me going like, who's the cute boy with the white jacket, and the thick accent, like, maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good back end. How you pick me up? Pull the bells, turn me around, now it just makes sense. How you talk so sweet when you're doing bad things? That's back end. How you looking at me? I know what that means, and I'm obsessed. Are you free next week? I bet we'd have really good. Come right on me, I mean camaraderie. Said you're not in my time zone, but you wanna be. Where art thou? Why not upon a theme? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad night? I know it's sound a bit redundant, but I bet we'd have really good back end. How you pick me up, pull the bells, turn me around, now it just makes sense. How you talk Número 13. Natural hustler, think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety. Take over. Anxiety. Número 12. Oh boy. Los acompañamos en esta la edición número 36 de nuestras 20 de la X. Ya estamos acercándonos a la mitad del conteo. Y antes de contarles cuáles son las próximas tres canciones, queremos que ustedes recuerden que pueden escribirnos en el 318-860-9616. Por ahí los podemos leer. Saber que ustedes, bueno, están disfrutando justamente de la música que les ofrecemos. Hola, Milú. Nada como escuchar el conteo de este fin de semana con un clima arrullador y oyendo tu hermosa voz. ¡Feliz día! ¡Ay, cuando se levantan románticos! Un abrazote tan lindo. ¡Hola, Milú! Nada como escuchar el conteo de este fin de semana con un clima arrullador y oyendo tu hermosa voz. ¡Feliz día! ¡Ay, cuando se levantan románticos! Un abrazote tan lindo. Número 11, número 10 y número 9. Pero antes, Tefa nos sigue acompañando desde Autopacífico Hyundai en La Paso Ancho con 68, con noticias increíbles y maravillosas que suceden desde este lugar de la ciudad. Así es, mi querida Lu, hoy Día del Amor y la Amistad, imagínese usted que le lleguen con un vehículo Hyundai, obviamente de aquí de Auto Pacífico en La Paso Ancho con 68. Mire, hay una gran gama de portafolio, bueno, todo el portafolio lo tienen ellos aquí, justamente listo para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que tienen para ofrecernos. Pero, pues, hombre, es importante, William, hablar un poco acerca de un vehículo que hay, a mí me enamoró un montón, lo amo. Amé desde el primer momento en el que lo vi, y es la Tucson híbrida. ¿Qué beneficios tengo? Cuéntame más características de este vehículo. Bueno, encontramos que es un vehículo que viene muy bien equipado. Ellas vienen con un cilindraje 1600 turbo, eso básicamente lo que traduce es una gran potencia. Encontramos unos 232 caballos de fuerza. Para esas personas que todavía no conocen la potencia de nuestros vehículos, son excelentes, es un nivel de respuesta muy acertado, y encontramos que son vehículos totalmente híbridos que cargan por regeneración a través de frenado. Bueno, ¿y qué...? Yo he tenido una duda, porque es que ahorita están muy de moda el tema de los vehículos híbridos y todo el tema, pero ¿qué beneficios tengo yo de manejar un vehículo híbrido, o cuál es la diferencia que tengo entre un vehículo híbrido y un vehículo a gasolina? Bueno, contamos que los vehículos de gasolina generalmente pues van a generar más contaminación ambiental, y lo que buscamos es ser más amigables con el medio ambiente. Entonces, nuestros vehículos híbridos van a contaminar menos y van a mostrar un mejor desempeño. Encontramos que vamos a tener, por ejemplo, consumos de combustible con unas autonomías muy generosas que llegan hasta los 79 kilómetros por galón en el caso, por ejemplo, de la Tucson, mientras que un vehículo de combustión de gasolina puede estar rondando alrededor de los 38, 40 kilómetros por galón. Es un ahorro importante para el bolsillito, o sea, ahí ustedes tienen que ponerse a echar lápiz, obviamente, porque este tema es muy importante. Y bueno, el ahorro en cuanto a la gasolina es maravilloso, pero tengo entendido que también puede ahorrar en impuestos, en el tema del pico y placa. Claro que sí, pues continuamos exentos de pico y placa gracias a nuestro gobierno maravilloso que nos permite con los vehículos híbridos poder circular sin ningún problema. Encontramos beneficios tributarios gracias a que a partir del segundo año, por 5 años consecutivos, tenemos el 40% de impuesto, básicamente lo único que vamos a pagar. Mire, entonces para que usted vaya empezando a chulear, el tema de impuestos, usted ahí tiene pues un ahorrito bien importante. El tema de gasolina, usted ya lo va a tener también súper controlado. El tema del pico y placa, usted ya se olvida de eso, que hay que me toca poner alarma cada lunes, cada martes, porque usted ya no se va a tener que preocupar del tema del pico y placa. Además de que usted está ayudando al medio ambiente, entonces chuléeme ahí esas 4 opciones maravillosas para que usted contemple la posibilidad de tener un vehículo eléctrico. ¿Y qué vehículo tan increíble el que vemos aquí, que es la Tucson híbrida? Recuerden que estamos en la Paso Ancho con 68, con Auto Pacífico en Hyundai. Así que, Lu, ¿cómo vio usted esos beneficios? Todo se oye increíble y seguramente lo tenemos que aprovechar, así que, bueno, el plan y el parche este fin de semana es para Auto Pacífico Hyundai en La Paso Ancho con 68. Vamos a conocer 3 canciones más que hacen parte de nuestro conteo, dividiendo el conteo en 2 en este momento. Vamos a conocer las canciones que ocupan los puestos número 9, número 10 y número 11, o más bien 11, 10 y 9. En el puesto número 11 tenemos a Morgan Wallen con Love Somebody, una canción que ya completa 16 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que pierde un lugar. Puesto número 10 para Benson Boone con Mystical Magical, que completa 3 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que sube 2 lugares. Y en el puesto número 9 tenemos a Benson Boone de nuevo. Repitis con Sorry I'm Here for Someone Else. La canción lleva 10 semanas en el conteo. La semana pasada estaba aquí mismito en el puesto número 9. Número 11. these days. Yeah, they say I live too fast to settle down. Truth is, I just ain't about these games they all play. Wanna find something stronger than the whiskey. Oh, I've tried, but every time I feel it kiss me, I keep coming up empty. Someone that I'd be proud to take on back to my hometown. Honest eyes, it just ain't gonna lead to lonely nights, even when she's up against me. I don't know why it feels like there's nobody with me, and I'm still empty. Número 10. There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical. Chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something we can work it with. But all you do is push me out. But I like it anyways, 'cause I think I'm getting closer to you every day. I know you'll come around to me eventually. Just sit back, relax, enjoy my company. Oh baby, trust me, once you know what my love's gonna feel. Taking off your blue jeans. número 9. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner, so outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized. Cause you walk up to the table with an order of fries. And I know you, yes I know you, used to love you. And I said, I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. Seguimos acompañando con muy buena programación musical, como siempre, invitándolos para que se dejen contagiar de la buena música. Esto se está yendo, pero súper rápido. Así que los invitamos a que, bueno, interactuemos, compartamos juntitos un ratito y que ustedes nos dejen saber cómo lo van pasando. Recuerden que hoy tenemos a nuestra querida Tefa desde el sur de la ciudad. Ella nos está acompañando desde Auto Pacífico Hyundai en La Paso Ancho con 68. Y cosas increíbles de este lugar es lo que nos está compartiendo. Así que los invitamos ya. Si tienen alguna pregunta, se las hacemos llegar a ella para que, obviamente, despeje todas esas dudas. Eso es mientras que estemos en el programa. Porque apenas se acaben las 20 de la X, todos nos vamos directico para La Paso Ancho con 68, ¿cierto? Ay, sí, ustedes tienen que venir a La Paso Ancho con 68 porque aquí estamos en Auto Pacífico Hyundai. Estamos disfrutando de una mañana maravillosa de amor y amistad y bueno, con lo que nos gusta, con los carros, porque ¿a quién no le gustaría poder tener la posibilidad de tener ese vehículo de sus sueños? Yo ya le eché el ojito a uno. Ustedes saben que a mí me encantan los carros maravillosos, increíbles, fantásticos, con personalidad, y por eso pues ya me enamoré de la Tucson, que aparte es híbrida, o sea que ya me voy a estar ahorrando ahorrando ahí un dinerito importante, me voy a estar ahorrando en la pensadera, pues, de ay no, el tema del pico y placa, se me olvidó, no sé qué. Así que voy a estar tranquila, voy a estar relajada. El lunes yo voy a poder salir con total normalidad. Que Julio no escuche esto, por favor. Es importante que él no lo escuche. Pero bueno, yo estoy hoy, sábado, siendo ya las 11:10 de la mañana, aquí vi la tucción y dije, ¿será que yo puedo hacer alguna prueba de ruta? Explícame cómo es el tema, cómo es el proceso. ¿De pronto yo debo pagar algo si quiero hacer ese test drive? No, claro que no. Todos los clientes que quieran manejar nuestro portafolio de vehículos sin ningún compromiso se pueden acercar a nuestros concesionarios. Es muy fácil. Simplemente se acercan a Autopacífico del Norte, del Sur, en Tuluá, en Palmira, en Popayán. Programan su prueba de ruta con un asesor experto de nuestra marca. Hacen su prueba de ruta, manejan el carro, conocen todos los beneficios que tiene nuestra marca. La tecnología no tiene ningún costo. Es precisamente ese el beneficio que tiene nuestra marca, que nuestros clientes, antes de hacer la compra, queremos que se enamoren. Queremos que se enamoren de Hyundai, que se enamoren de su diseño, de su tecnología, de los beneficios. Y qué más que hacer una prueba de ruta y manejar ellos mismos el carro, y luego hacen su pedido y salen manejando un espectacular vehículo. Miren, si ustedes me permiten darles un consejo, no hay nada más importante que poder usted sentir la potencia del motor, sentir el vehículo, ver en las calles de Cali cómo se desempeña. Vayan y traten de irse por la avenida de los Cerros, que pues es como la montaña, pues, que tenemos en Cali, entre comillas, para que ustedes puedan sentir el vehículo en todas las superficies posibles. Esa es la idea de las pruebas de ruta o test drive. No tiene costo, usted viene aquí, usted la programa, aparte va a ir con un experto que le va a estar contando todas las bondades y todos los beneficios y las características que trae el vehículo, pero todo eso se puede hacer en una prueba de ruta. Venga y la programa, como dice Luz, no le tenga miedo, no cobran, usted la va a pasar increíble. Venga con toda la familia, además, porque es un plan para familia, ¿no? Claro que sí, en familia, en pareja, ahorita con amor y amistad, pueden acercarse este fin de semana. Sí, cualquier persona puede venir a hacer su prueba de ruta con un asesor experto, les damos las indicaciones, manejan el carro. Y te quiero contar, me acaba de llegar una noticia, tenemos un bono de matrícula totalmente gratis para nuestra Kona gasolina. Solamente para este fin de semana tenemos matrícula completa gratis, solamente por este fin de semana. Así que no esperen más, se pueden acercar a cualquiera de nuestros concesionarios, como ya les contamos, en Tuluá, en Palmira, aquí en Cali, en el norte, en la tercera norte con 34, acá en La Paso Ancho con 68, en Popayán encuentran nuestra marca. Así que aprovechemos esos beneficios de verdad, de amor y amistad, y toda la atención VIP, los obsequios que tenemos para este fin de semana. ¡Wow! ¡Súper chévere! Vengan y preguntan justamente por este bono de matrícula y disfrútense la experiencia de poder comprar ese vehículo de sus sueños. Autopacífico Hyundai Paso Ancho con 68. Eso está buenísimo y no lo podemos perder. Vamos a saludar ya mismo a los que están por allí interactuando con nosotros en el 318-860-9616. Luis Fernando Casas nos escribe, dice: buenos días, mi Lu preciosa, hoy disfrutando de tu voz y tu compañía desde mi casa. Un abrazote y muchos besos. Un abrazote también para ti. Muchas, muchísimas gracias por ese saludo. Ricardo Javier Aguirre dice: hola, muy buenos días. Saludos desde Guadalajara de Buga, por acá, con un día pasado por agüita. Saludándolos y feliz día del amor y la amistad. Una canción que por allí, por los 2000, fue un éxito, para pedirte una canción de Dirty Vegas. ¡Ay, buenísima! Pero bueno, esa te la ponemos después del conteo, para que te la puedas disfrutar de principio a fin. Porque en este momento tenemos que presentarles otras tres canciones. Los puestos 8, 7 y 6. En el puesto número 8 tenemos a With the MC con Show Me Love, una canción que ya completa 10 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 7, así que pierde un lugar. Puesto número 7 para Tate McRae. Tate McRae nos acompaña con Sports Car. Esta canción tiene 25 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 8. Así que sube un lugar para esta edición. Y en el puesto número 6 tenemos a Leon Thomas con Mood, canción que ya tiene 13 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que pierde un lugar para esta edición. Número 8. Show me that 7. número 6. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a mutt. I'm a dog, I'm a mutt. I can smoke already, so pardon my bluntness. I see past pretty faces, so I got trouble trusting. But I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. Said I'll be far above, so you can break my heart if you want to. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog. New condo, say your name at the front. You can stay if you want. It's been one of those nights, one of those nights I ain't had in a minute. It's been a minute, had to pop a shroom to alleviate the feeling. But it's never the same as the first time we did it. First time we did it. But I let my guard down for you. Said I'll put my guard down for you. So you can break my heart if you want to. She said, take your time, what's the rush? Take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog. La X96.5, aquí siempre estamos acompañándolos con lo mejor de la música, invitándolos para que se reporten. Ya saben que pueden hacerlo en el 318-860-9616. Vamos entrando en la etapa final de nuestro conteo. Ya estamos muy cerquita de saber qué canción es la protagonista en esta edición número 36 de las 20 de la X. Pero también estamos felices acompañándolos con noticias increíbles para que este fin de semana sea el elegido y ustedes se lleven a casa el vehículo de sus sueños. Tifa está desde Autopacífico Hyundai en La Paso Ancho con 68 contándonos absolutamente todo lo que queremos saber. Ay, Dios mío, sí, mejor dicho, yo estoy súper enamorada con todo lo que nos encontramos aquí, justamente por lo que ya les he, pues, más o menos mencionado. Tenemos todo el catálogo de Autopacífico Hyundai. Recuerden que estamos en La Paso Ancho con 68. Recuerden que solamente por hoy ustedes se van a encontrar con una cantidad de beneficios y también, pues, con un bono matrícula para uno de sus vehículos insignia. Así que si usted quiere pasarse por aquí, venga. tenga, porque hay muy buenas opciones. Recuerden que ustedes pueden hacer su prueba de ruta, su test drive, y de esa manera pueden conocer un poco más el vehículo. Es bien importante que lo hagamos justamente por eso, porque podemos sentir el motor, podemos ver cómo se desempeña en las calles de Cali, podemos ver muchas otras cosas interesantes. Así que pues esa es la invitación para que ustedes agenden su prueba de ruta. Recuerden que hay muchos beneficios maravillosos para todos los oyentes de la X, que hay un vehículo en especial del cual Tefa se enamoró, que ustedes pueden venir a preguntar, que es la Tucson híbrida. Tiene muchos beneficios. Recuerden que al ser vehículos híbridos, pues no vamos a tener algunas cosas como por ejemplo el pico y placa y demás, así que pues obviamente esta invitación va justamente para que ustedes vengan y conozcan todo el catálogo. Ya por ahí William también nos estuvo explicando cuáles son los beneficios de manejar un híbrido, cuáles son los beneficios y las diferencias también entre manejar un vehículo híbrido y un carro con gasolina. Así que espero que les esté quedando súper clara la información. Ya venimos obviamente a terminarles de contar un poco más acerca de todo lo que nos encontramos en esta mañana en Auto Pacífico Hyundai en La Paso Ancho con 68. El horario de atención, recuerden que es hasta las 5 de la tarde, que ustedes pueden venir a hacer su test drive, que tenemos una invitación súper especial para que pasemos amor y amistad aquí, así que los esperamos. Bueno, eso está increíble y no nos lo vamos a perder por nada del mundo. Gracias, Tefa. Abracito para ti y para todos los oyentes que están en este momento listándose para llegar a La Paso Ancho con 68. Abracito para nuestra querida Samirna, que también se reporta a través de nuestra línea WhatsApp. Dice, hola, nena, saludos, les deseo un feliz día de amor y amistad. Y bueno, ella, Samirna, le quiere enviar un mensaje muy especial de cumpleaños a su querida suegra Mercedes Arévalo. Entonces, abracito, ellas van de plan almuercito delicioso. En este momento van en camino para celebrar a su querida suegra Mercedes. Entonces, bueno, que la pasen increíble de parte de todo el equipo de la X y de toda la gente que te quiere y te lleva en el corazoncito. Que tengas una celebración increíble. Abrazo también por acá a través de nuestra línea WhatsApp para Johncito. Johncito dice, hola, muy buenos días, hermosa Lu, ¿cómo estás? Y bueno, nos hace una petición especial, claro que sí. Un abrazote gigantote, ya te vamos a complacer, Johncito, desde la sucursal, siempre escuchándolos, nos dice. Claro que sí, John, con todo el amor y con todo el gusto del mundo, quédate porque vamos a poner esa canción que quieres escuchar justo después de que se acabe el conteo para que no te lo vayas a perder. Jeffer Cortés dice, feliz día del amor y la amistad, Milú y equipo de la X, después del conteo podrían complacerme porfa con, listo, te vamos a poner tu canción, por supuesto que sí. Emanuel Grijalva también dice, hola, ¿cómo están? Acá escuchando las 20 de la X, la mejor, un abrazote para ti, Emanuel, muchas gracias por reportarte y a todos los que a esta hora se animan a escribirnos, gracias. Recuerden que estamos publicando cada una de esas canciones que les anunciamos en nuestras encuestas a través de @laXCaliOficial, que es nuestra cuenta en X o nuestra cuenta en Twitter, como ustedes prefieran llamarle. Vamos a conocer tres canciones más, arrancamos el top 5. Vamos a conocer los puestos número 5, número 4 y número 3. En el puesto número 5 tenemos a Ed Sheeran con Azizam. Esta canción ya tiene 10 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 6, así que pierde un lugar. Mentiras, gana un lugar para esta edición. Puesto número 4 para Robin Linney con Love Me Not. Esta canción tiene 13 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 3, así que pierde un lugar. Y en el puesto número 3 tenemos a Mark Kinchen junto a Crystal y esta canción llamada Dior, que completa 3 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 4, así que gana una posición para esta edición, la número 36 de 2025. Número 5. safe. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza. They say we can do it our way, and if love's just a game, then come and play. Aziza. Número 4. Story, you're holding me tight. I don't need to worry. Am I out of my mind? Número 3. If I apologized a million times, and if I wrote you like a billion rhymes, would you stay? Tell me if I'm still your favorite girl. Just say the word and I will give you the world. I know you like the finer things in life. Just leave with me tonight. I'll show you what it's like. You know my style, you know whatever's mine is yours. You know my style and I love Christian Dior. The new Bottega, my baby only wears couture. Back as a kid I used to dream I'd be a hustler. You know my style, you know whatever's mine is yours. You know my style and I love Christian Dior. Whatever's mine is yours. Whatever's mine is yours. Whatever's mine is yours. Whatever's mine is yours. Whatever's mine is yours. Whatever's mine is yours. You know my style and I love Christian Dior. If I apologized a million times. Son las 20 de la X en su edición número 36. El tiempo se nos ha ido volando y eso es porque la estamos pasando bastante bien. Tenemos muy buena actitud y la ilusión a tope porque Tefa nos está contando cosas increíbles y eso nos hace llenar el corazoncito de mucha, mucha ilusión. Que no sea un sueño, que se convierta ya, de una vez, en una realidad, ¿cierto? ¿Qué se me hizo, Tefa? ¿Qué te hiciste? Tefa, nos has abandonado. No, no. Ay, es que usted sabe que yo me pongo a treparme en los carros y cuando me monto en los carros me pongo a ponerle botoncitos y demás. Usted sabe cómo soy yo de curiosita, entonces pues me puse a meterme a un vehículo maravilloso. Porque me es que imaginé. Mire, aquí en Autopacífico Hyundai se encuentra usted con un catálogo de vehículos maravillosos, increíbles, de SUVs, vehículos familiares, mejor dicho, absolutamente todo. Así que la invitación es para que usted venga a los conozca, va usted a disfrutar también de unas fresitas con chocolate, de unos dulcecitos deliciosos que le tienen aquí preparados los amigos de Autopacífico Hyundai justamente para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Qué bonito poder darse usted mismo ese regalo de sus sueños, ¿no? A veces siempre por estas fechas estamos nosotros pensando en, ay, le vamos a dar de pronto a mi hijo, a mi esposo, a mi familiar, pero ¿cuándo pensamos en nosotros mismos? Así que si usted está pensando en cambiar de vehículo, si usted está pensando, caramba, en de pronto tener ese carro de sus sueños, pues es el momento, es el día, porque pues estuvimos en esta mañana con los amigos de Autopacífico Hyundai en La Paso Ancho con 68, pero recuerden que tienen muchas otras sedes también en Tuluá, en Palmira, en Popayán, están ubicados estratégicamente en el norte, en el sur, mejor dicho, en todo Cali y en todo el valle, justamente para que usted pueda disfrutar de lo que hoy le estamos contando. Venga y pregunte por todo el catálogo que tenemos para ustedes este fin de semana. Solo por esta por este fin de semana vamos a tener la matrícula completamente gratis para el Kona Hyundai. Venga y pregunte por el Kona. Es un vehículo maravilloso, es una SUV increíble. Aparte, le cuento aquí un chismecito porque tienen tasa del 0% de interés. Ay, es un vehículo maravilloso. Ya por ahí estoy viendo que van a entregar uno para esta tarde, así que no se quede sin el suyo. Venga y lo pregunta. También le quiero contar que si usted quiere saber qué se siente manejar un vehículo de Hyundai, si usted quiere conocer la potencia del motor, si usted quiere conocer toda la tecnología, si usted quiere conocer cómo se desempeña este vehículo, pues la invitación es para que lo haga a través de un test drive. No tiene costo el test drive, es gratis, usted lo va a disfrutar, va a ir con un experto de la marca que le va a estar explicando a usted todo lo que tiene que ver con el vehículo, de la prueba de ruta en la que usted decide, pues obviamente, tenerlo. Recuerde que las ubicaciones estratégicas están en el Valle del Cauca, en Tuluá, en Palmira, en Popayán. Aquí en Cali estamos en el norte, en el sur. En el sur estamos aquí en La Paso Ancho con 68. Recuerden ustedes que aquí vamos a estar hasta las 5 de la tarde hoy para que vengan y disfruten de todo el catálogo, porque pues cuando ustedes eligen un vehículo de Hyundai, ustedes van a tener la tranquilidad de que van a llevarse un muy buen vehículo. Autopacífico Hyundai Paso Ancho con 68. Más información para dónde. Ay, quedamos súper dateados. Ya saben, la cita de este fin de semana es en Autopacífico Hyundai en La Paso Ancho con 68. Tefa, gracias por toda esa información. Y chicos, bueno, pues ahí tienen esos datos invaluables, importantísimos, para que los apliquen y este fin de semana armen parche en familia para comprar y conseguir de una vez el vehículo con el que tanto han estado soñando. Momento de recordarles también que cada una de las canciones que les hemos anunciado, pues están en nuestra cuenta en X o en nuestra cuenta en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí las van a poder encontrar. Y ustedes pueden votar para que estas canciones suban dentro del conteo, bajen o se vayan. Todo depende de ustedes. Saludamos a Glorita Mera. Saludamos a Ricardo Javier Aguirre, Emanuel Grijalva, Jeffer Cortés, Samirna. Saludamos a Alexander, a Fernando Villalba, Luis Fernando Casas, Mili, Alexander Perdomo, Hanier, El Mono, Elmer, nuestro querido Tigre Buñuelístico, Javier Viveros. Saludamos también a John. Mejor dicho, gracias chicos, en serio, por hacernos saber que están por allí disfrutando de nuestra música. Nos vamos ahora con la canción que ocupa en esta edición el puesto número 2. Ya completa 10 semanas en el conteo, la semana pasada estaba en el puesto número 2, así que se mantiene en su lugar, Blessings de Calvin Harris y Clementine Douglas. Número 2. Intuition talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry. Yeah. Do la tenían. Y bueno, ustedes ya saben cuál es la canción más importante. Sabiendo la número 2, ya saben cuál es la número 1. Así que en este mismo instante vamos a hacer un recorderis. Un recorderis de las canciones que hicieron parte del conteo antes de escuchar la número 1. Puesto número 20 para Timeless de The Weeknd y Playboy Carti. Puesto número 19 para The Weeknd con Dancing in the Flames. Puesto número 18 para Marshmello y Kane Brown con Miles on It. Puesto número 17 para Drake con Nokia. Puesto número 16 para Lola Young con Missy. Puesto número 15 para Addison Rae con Diet Pepsi. Puesto número 14 para Sabrina Carpenter con Beth Cam. Puesto número 13 para Dashi con Anxiety. Puesto número 12, de nuevo para Sabrina Carpenter con Man Child. Puesto número 11 para Morgan Wallen con Love Somebody. Puesto número 10, Benson Boone con Mystical Magical. Puesto número 9 para Benson Boone de nuevo. Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. Puesto número 8 para Wiz the MC junto a Tyla con Show Me Love. Puesto número 7 para Tate McRae con Sports Car. Puesto número 6 para Leon Thomas con Mood. Puesto número 5 para Ed Sheeran y Aziza. Puesto número 4, Robin Laney con Love Me Not. Puesto número 3, para Mark Kinchen con Crystal y esto que se llama Dior. Puesto número 2, Calvin Harris y Clementine Douglas con Blessings. Y es así como llegamos al final de nuestro conteo en su edición número 36 del 2025. Nos encanta acompañarlos. Gracias por estar allí disfrutando de nuestra música. Ya saben que pueden votar por cada una de las canciones que les guste a través de nuestras encuestas que están en X o en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Abrazo para todos. Tefa estuvo acompañándolos desde Autopacífico Hyundai en la Paso Ancho con 68. Y quien les habla, Lu Varela, desde la cabina de La Nación de Más Música. Esperando que tengan un sábado maravilloso y un fin de semana repleto y cargadito de buenas vibras. Y ya saben que La X les ofrece la mejor programación musical para que no se vayan a desconectar ni un solo segundo. La canción más importante, una semana más, la hace Alex Warren y se llama Ordinary. Número 1. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, call your sanctuary. Jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, ground sanctuary. Trying to be with your touch, oh God, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. La X. Is my X más música. Son las 11 y 57 minutos en la X96.5. Tancaleño como la salsa y el pan de bono, Mercamío y Mercatodo. ¡Estamos de fiesta! Del 26 de septiembre al 6 de octubre llega nuestro aniversario con ofertas y sorpresas para toda la familia. No te perdas esta gran celebración en nuestras sedes de Cali y Palmira. Mercamío y Mercatodo, tancaleño como vos. Celebra con nosotros en el mercado más económico de tu ciudad. Ven y merca en Mercamío, con superprecios, ya lo verás. Supermercados Mercamío. ¿Buscas un usado de calidad? En Automotora Norte y Sur encuentras usados Toyota y multimarca con procedencia garantizada, documentos transparentes y financiación a tu medida. Ven hoy a la sede Toyota Sur, calle 13, número 78A150, o a la sede Norte, calle 15, número 3584, Acopi. La X está al aire. Polo Rock House está de aniversario 18, 19 y 20 de septiembre, y la X96.5 estará este sábado de 3 a 5 de la tarde. ¡Feliz aniversario, Polo Rock House! Atención Cali, vive la Feria de Vehículos Eléctricos e Híbridos en Los Coches, con el portafolio más grande de la ciudad. Descubre innovación, tecnología y sostenibilidad con beneficios que se ajustan a tu estilo de vida. Calle Quinta, número 66B10. Ven y enamórate de la movilidad del futuro. Te esperamos en Los Coches. Apoya Bay Grupo. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. La X. Still a whisper on my lips, a feeling at my fingertips, it's pulling at my skin. You leave me when I'm at my worst, a feeling as if I've been cursed, a bitter cold within. Days go by and still I think of you. Days when I could live my life without you. Days go by and still I think of you. Days when I could live my life without you. La X Cali. Thank you. get along with you. Hello, oh, oh, oh. Doesn't really mean that I'm into you. Hello, oh, oh, oh. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the bar. You're alright, but I'm darling, to enjoy the bar. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the bar. You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the bar. Hey! Escucha la X. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping for what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine. The emptiness machine. I keep on lying. La X. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long, too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. La X, más música. This time, this place, misused, mistakes, too long, too late. Who was I to make you wait? Just one chance, just one breath, just in case this. Just one left. Last chance for